Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio, con Patxi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Patxi Aldeguer. Continuamos contando con el equipo habitual. David Vara en el control de sonido, y hoy también con Daniel Vara, Patricia de Solís, nuestra productora de gestiones imposibles, Manuel Bailina situado a mi derecha velando por el correcto empleo del lenguaje, y Patxi Aldeguer, nuestra becaria revelación. Hoy se montan en el unicornio tres amazonas del atril: María Teresa Neila, Pilar Coronado y Miriam Valencia. Este es nuestro sumario. A lo largo y ancho de esta hora visitaremos nuestras secciones habituales: el balneario de las palabras de Manuel Bailina, los curiosos y sorprendentes combinados únicos, nuestra sección de ingeniería genética musical. Y Domin, el maestro coctelero de la sastrería, nos deleitará con su cóctel de la semana. Y por supuesto, todo ello decorado con unas pinceladas musicales. Háganse un ratito en la vida y acompáñennos. Esto es El Unicornio. Buenas, buenas, buenas, muy buenas, don Manuel Bailina. ¿Qué hay? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, dispuesto a machacarnos con nuestro empleo del lenguaje. ¿Correcto? Dispuestísimo a machacar al que haga falta. Muy bien, hoy no te tengo delante mía. No, delante de ti en todo caso. Bien, vale, muy bien, muy bien. Veo que creí que estabas un poco con la pestaña caída, pero no, veo que no. Estás bien despierto. Con delante y encima y esas cosas yo no juego. Perfecto. Y tenemos hoy unas invitadas de lujo. Tenemos a María Teresa Neila, hola. Pilar Coronado. Hola, ¿qué tal? Y Miriam Valencia. Hola. Integrantes, bueno, ya después tocaremos el tema, evidentemente, de una serie en la que lo pasamos medianamente bien, que fue bastante Cosas bien. De Casa. Bastante bien. Muy bien, pues aquí estamos en El Unicornio, este vuestro programa en el que, como hemos apuntado, hablamos sobre doblaje en versión original. Y antes de entrar en materia, conocéis por supuesto a Ramiro de Maeztu, lo tuvimos aquí en el primer programa. Y nos confesó con testigos que fue la voz de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein, en la versión original, en la de blanco eso y negro. Eso para mí es nuevo, Scarlett, no sabía yo que... Para todos lo tenía absolutamente oculto el dato, sí, sí. Y el otro día, hablando con él, se nos pasó comentarlo en el primero y le dije, en el segundo va la historia de lo que le ocurrió a él años más tarde con Frankenstein. Llevó a Paula, a su hija pequeña, a uno de los primeros pasajes del terror. Sí. Tú tienes conocimiento de los pasajes del terror, con tus monstruos particulares. Y en ese pasaje del terror iba con la niña, pues claro, pequeñita, iba asustándose de Drácula, la exorcista, todo, hasta que de repente pues sale Frankenstein. Y Ramiro pasa con la niña abrazada a él, y ese Frankenstein que mira de reojo a Ramiro y le dice: Ramiro, canalla, a ver si me llamas. Y claro, Ramiro ya no entendía nada, papá. Te ha hablado Frankenstein. Y en el caso de que él hubiese sido el propio Frankenstein, pero bueno, ahí queda dicha, Ramiro, la anécdota. Y bueno, el comentario que teníamos pendiente de rigor mortis. Ese quedó tal cual, rigor en latín, rigor en castellano, ¿no? Exacto, Manolo. Pero siempre que sea rigor mortis, con acento en la i. Siempre que vaya con el mortis va el acento en el rigor, en la i. Ajá, perfecto. Bueno, eso después nos meteremos de lleno en el balneario. En fin, muchísimas gracias a las tres por estar aquí. Vamos a ver si pasamos una horita, yo creo que sí, más o menos divertida. No sé. Bueno, Lo intentaremos, ¿no? María Teresa Neila, por tocar un poquito inicios y así como decía, nuestro amigo Federico Guillén. Yo conocí a la Neila en Radio Nacional de España cuando llevaba calcetines. ¿Cómo es eso que llamabas calcetines? ¿Ibas solo con calcetines y por eso Federico te recuerda? No, es que no, te voy a corregir, no era Radio Nacional de España, era Radio Juventud de España, una estación escuela donde se preparaban los profesionales de donde han salido muchísimos profesionales. Estamos hablando de 1800... ¡Uy, casi! Y yo me presenté muy jovencita, yo llegué allí pues muy, muy jovencita con calcetines. Y entonces por eso Federico Guillén, que ya estaba allí, pues me conoció con calcetines, como él decía. Muy bien. Y ahí había un cuadro de actores, de radionovelas. Sí, claro, claro, hombre, de ahí han salido Miguel de los Santos, José Luis Uribarri, pues muchísima gente conocida. Uribarri, el de Eurovisión. Manolo, Uribarri, atento. No, es Uribarri. Vale, muy bien, muy bien. Siempre ha sido, allí era Uribarri. Después cambió, cuando empezó a dar las puntuaciones. Ah, muy bien. Y ahí entonces tú entraste por... Pues ahí se hacían tres cursos. El primer curso era de unas nociones generales. Después el segundo ya te decantabas un poco. ¿Sí? Y yo, a mí lo que me gustaba era el cuadro artístico. Y llegué a hacer allí unos papeles importantísimos. Ajá. Muy bonitos, unos teatros muy bonitos. Que, por cierto, se hacía todo en directo. Y era, pues... pues estabas acostumbrada a improvisar, yo ahora sería, no soy capaz de improvisar, pero llegué a improvisar hasta en verso. Había un locutor, actor muy importante que estaba en Radio Intercontinental, y estábamos haciendo los dos una obra en verso. Éramos los dos protagonistas y él se saltó una hoja, se saltó una página y entonces yo le tenía que dar la respuesta y en ese momento lo que yo le tenía que decir no rimaba con lo... Y entonces en el momento improvisé un verso. Es que era tal la costumbre que se tenía allí de trabajar en directo, ya, que era fácil improvisar. A mí ahora me mandan improvisar y no sé. Y de ahí ya conociste a gente que estaba ya relacionada con el mundo del doblaje y pasaste de radio a doblaje. No, ahí pasé a televisión a hacer imagen, un poquito de imagen. Pero... en Escala en IFI, a lo mejor. Con Luis Varela, con Luis Gloria Varela, Cámara. Sí, dice el primer Escala en IFI. El primer programa, nada más. Y luego teatros. ¿Y recuerdas la canción que pues sí, en era Escala en IFI? Ave bamba, pero na, na, na, na, na. La letra un poco perdida. La letra un poco. Un poco perdida. Era en italiano. Ave Bambavero color saferino, o algo así era. Estupendo. Bueno, y de ahí entonces ya pasaste. Y de ahí ya pasé a echarme un novio. Sí. Que no le gustaba nada esa historia. Ajá. Y lo dejé. Lo dejé todo. Lo que se hace por los novios, ¿eh? Sí. Me casé, tuve hijos, luego me separé y volví a la radio. Ajá, estupendo. Y entonces ahí en la radio ya sí conocía gente de allí de Radio Juventud que estaba haciendo mucho doblaje. Sí, Gela, que era la que quería meterme en doblaje, que sí, que tú lo tienes que hacer bien. Y poquito a poco empecé a hacer pinitos en doblaje. Ah, muy pero bien. Resulta que llegó Sotillos a Radio Nacional. Sí. Y dijo, los dramáticos fuera. Vaya. Con lo cual, pues no tuve más remedio que meterme ya de lleno en el doblaje. Y de ahí, pues ya todo lo que conocéis. Ajá. Me contraté en sincronía. ¿Y tu novio marido encantado con Sotillos, claro, que había quitado el mi marido ya no existía. Yo me tuve que ir porque me había separado. Ah, vale. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Si yo solo sé hacer esto. Pues ahí. Y ahí estoy ahora. Pero me considero mujer de radio. Entraste en esta profesión. Yo soy mujer de radio. De locos. Muy bien. Sí. Y Miriam, tú, bueno, estábamos en sincronía y ahí entraste. Sí, yo empecé directamente con el doblaje. Ni radio, ni otra cosa. Empecé directamente con el doblaje. Ah, muy bien. Y aquí seguimos. Con el doblaje. Y Pilarín, pues. Bueno, yo empecé con teatro independiente en Pamplona. Luego vine a Madrid. Hice hice teatro musical, Los Runaways, Escapados de casa. Ajá. Algunas series de televisión como Media Naranja con Iñaki Miramón y Amparo Larrañaga. Sí. Hice mis pinitos en cine, Extramuros. Ajá. El Elegido. Sí. El disputado voto del señor Cayo. Y ya después me incorporé a Barrio Sésamo. Uh-huh. Con el personaje de Cuca en los últimos episodios de Barrio Sésamo. Esto con imagen, claro. Y luego ya pues vi que no se me daba mal el doblarme a mí misma en lo que había hecho de ¿sí? cine. Y entonces decidí irme introduciendo en el doblaje. Muy bien, animaste y también, y también recalaste en esta profesión entrecomillada de locos. Sí. Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis ya que hemos hecho este pequeño viaje en el tiempo. Uh-huh. Y qué mejor que un paréntesis musical y de locos también. Out $100 bills and it kills and it thrills like the horns on my Silverado grill. And I buy the bar a double round of Crown and everybody's getting down in this town. Ain't never gonna be the same. 'Cause I saddle up my horse and I ride into the city. I make a lot of noise 'cause the girls they are so pretty. Riding up and down Broadway on my old Studley Roy. Save a horse, ride a cowboy. Well, I don't give a dang about nothing. I'm singing and bling blinging while the girls are drinking. Long necks down, and I wouldn't trade old Leroy or my Chevrolet for your Escalade or your Freak Parade. I'm the only John Wayne left in this town. And I saddle up my horse and I ride into the city. I make a lot of noise. Girls, they are so pretty. Riding up and down Broadway on my old Studley Roy. And the girls say, save a horse, ride a cowboy. Everybody says, save a horse, ride a cowboy. Thoroughbred, that's what she said in the back of my truck bed as I was getting buzzed on suds out on some back country road. We were flying high, fine as wine, having ourselves a big and rich time, and I was going just about as far as she'd let me go. But her evaluation of my cowboy reputation had me begging for salvation all night long. So I took her out gigging frogs, introduced her to my old bird dog, and sang her every Willie Nelson song I can think of, and we made love. And I saddle up my horse and I ride into the city. I make a lot of noise 'cause the girls they are so pretty. Riding up and down Broadway on my old Studley Roy, and the girls say, save a horse, ride a cowboy. Everybody says, el unicornio. A 15 minutos de Talavera, en Castillo de Bayuela, junto al Ayuntamiento, le invitamos a conocer la Casa Rural La Posada de Bayuela. En su restaurante podrá degustar las mejores carnes y embutidos de la Sierra de San Vicente, selectos guisos tradicionales y sus deliciosos postres caseros. De lunes a viernes, menú del día por solo 8 euros. Haga su reserva llamando al 925-86-2281. La Posada de Bayuela, para momentos únicos. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Escúchanos desde cualquier parte del planeta. Launicafm.com. Bienvenidos a la red El Unicornio con Pachi Aldeguer. Seguimos aquí en La Única FM en El Unicornio, todos los jueves de 9 a 10 con Requete Multidifusión a la misma hora, los domingos de 9 a 10 de la noche. Nos puedes escuchar en www.launicafm.com y acceder, dejar tus comentarios y propuestas en nuestra página de Facebook El Unicornio, La Única FM. Bueno, y aquí seguimos, señoritas, don Manuel, y vamos a jugar un poquito con una sección que hemos bautizado Ecos de Antaño, donde damos una serie de pequeños titulares, noticias, pues de esa época en la que... Pero yo soy joven, sé si me acordaré. Bueno, inténtalo, es de la época en la que Maritere llevaba calcetines. Entonces la sección puede llamarse Maritere llevaba calcetines o Ecos de Antaño. ...8 de mayo de 1939... nace el cupón Prociegos al precio de 10 céntimos... y precios máximos de 25 pesetas... los jornales medios de la época oscilaban entre las... 7 pesetas con 90 céntimos... y las 13 pesetas con 30 céntimos... A finales de 1944 aparece al precio de 75 céntimos la unidad los primeros ejemplares de El Guerrero del Antifaz, llamado a convertirse en el gran héroe del cómic español. 21 de marzo de 1952. El régimen crea la Junta de Clasificación y Censura, quedando todo el cine sometido al nacional catolicismo imperante. Y vamos con nuestra locutora y sus calcetines. En 1956 se estrena la película Los ladrones somos gente honrada, dirigida por Pedro L. Ramírez e interpretada por José Isber, José Luis Ozores y Antonio Garisa, entre otros. En 1961, Kennedy anuncia que Estados Unidos enviará un hombre a la Luna antes de que termine la década. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong camina sobre la superficie lunar. Hey, Mr. Gorky, this is the fucking moon. Y hasta aquí nuestros ecos de antaño. Bueno, fenomenal. La película hemos recordado, Los ladrones somos gente honrada, dirigida por Pedro L. Ramírez, una premonición del mundo de la política en esta época actual. Sí, es verdad. ¿Recordáis lo de la luna, más o menos? Sí, yo sí. Yo especialmente también lo recuerdo, y quiero, no, bueno, déjelo, no nos lo cuente otra vez. Yo lo recuerdo porque fue el año que nació mi tercer hijo. Ah, el lunático. Tú tienes mucha historia, Teresa. Ah, perfecto. Ya, bueno, y este tono, sobre todo el tono tuyo, me recordaba ese tono. ¿Os acordáis de los Fruitis? ¿Cómo eran las entradas de esa narradora de los Fruitis? Es que ya no me acuerdo yo de los Fruitis, pero es que no me acuerdo ni siquiera. ¿Cómo era aquello? En el mundo de los Fruitis. En el mundo de los Fruitis, las fresas juegan con las setas. A continuación. Bueno, pues imagínate, con estas cosas que decía la narradora, cómo los niños no iban a salir como han salido ahora. Oye, pásame una seta, tal, la fresa, no sé qué. En fin, les dábamos ideas ya en nuestros dibujos animados, todo hay que decirlo. horrorosos. Eran horribles. Sí. O sea, eran malísimos. Era una repetición constante de las mismas escenas, dibujos. Sí. Pues creo que en esa serie es cuando por primera vez trabajé contigo. Como director de doblaje en Los Fruitis, y ahí empezaste, me empezaste a conocer. Sí, creo que sí. Yo diría que hiciste en una película de La secta del ratón de Disney, que yo dirigía y era un niño. Y Gonzalo Durán me recomendó, dijo, oye, hay una chica, Pilarín Coronado, que hace niños muy bien. Sí, y... pues yo, fíjate, pensaba que era en un capítulo de los Fruitis. Pensaba que era eso. No, en Los Fruitis después viniste, pero... Y luego ya, pues ya no... No tendríamos más remedio o algo luego así. Luego ya aguantándote 20 años, claro, luego ya no hubo manera luego de desplegarme. Claro. Sí. 20 años. 20 años, ya, 20 años. Bueno, y por esa época es cuando empezamos también nosotros con la... Vamos a hablar un poquito de esas cosas de casa. Uh-huh. Pero antes de esas cosas de casa, ¿sí? Yo quiero contar una anécdota. Cuenta. De una faena que tú me hiciste, una película que dirigías y yo doblaba a un niño que cantaba una cosa. Perdona, el niño era un niño, típico niño que está en la Universidad de Oxford, que era una ceremonia y el niño cantaba con un pianito. Pero claro, me echó de la sala y yo no sabía. Me dice, venga, Maritere, tienes que cantar. Estaba el señor Don Gato. Claro, viendo al niño, yo me largué. Estaba el señor Don Gato. Con voz de niño. Y cuando me pone el original, resulta que el niño estaba... Estaba cantando la de... Sí. Ahora, ¿cómo quedó toda la plana de catedráticos de Oxford mientras el niño cantaba marrama miau, miau, miau? Y me decía, no tiene labiales. Bueno, era marrama miau, pero bueno. Yo decía, bueno, lo encajaremos aquí. Se pasaba. Pero arrancamos eso con la serie esta Cosas de Casa, que antes de entrar en materia de Cosas de Casa, a mí me gustaría que tuviésemos un especial recuerdo cariñoso, primero para doña Irene Guerrero de Luna, que doblaba a la madre de Carl Winslow, y que era, nos dio un ejemplo y una lección de vida, de profesión, de todo. Puntual a su hora. Estupenda, y hasta los últimos momentos venía, recordáis, en silla de ruedas. Pepe, el fantástico técnico, le colocaba el micrófono en la mesa, que no podía levantarse, y ella seguía interpretando y riéndose a la abuela, fantásticamente. Sencilla, buena compañera, profesional, ejemplar, genial. Muy mayor, estupenda. Yo después a los años me enteré que ella fue de las primeras pioneras en el de doblaje en España, donde se fue un grupo de actores y actrices, y en esa época, porque estamos hablando, no recuerdo, pero los años 20, 30, por ahí... Y fue de las primeras que, pues ella tendría 10 y poquitos años, muy jovencita. Y se fue a Joinville-le-Pont, en París, donde se empezaban a doblar películas, a sonorizar en español neutro, el guachindango, y ella fue de las primeras en montarse en uno de esos trenes. Yo la he oído doblar a Claude Colbert, una actriz antiquísima de los años 30 o por ahí, la doblaba ella. No, fantásticamente. Era todo un personaje mítico, una gran señora. Una gran señora, después, por el la lamentable pérdida, pues sustituida fantásticamente también por otra gran señora, a la que le mandamos desde aquí un besazo, un abrazo, doña Matilde Conesa. Y también, lo pasamos muy bien con ella, y yo recuerdo esos takes junto con Matilde como hijo y madre, y realmente la abuela Winslow. espectaculares. Y después, el caso extraño también de la misteriosa hija pequeña de la familia Winslow. ¿Recordáis? Se llamaba Judy, creo. Judy. Y Judy era la niña de 7, 8 años, que era más o menos el punto gracioso de la serie, doblada por Chelo Vivares. Nuestra famoso Spinete. Y de repente vimos que en la mesa, comían ahí en la cocina, en la mesa, y ya cuando apareció el vecino, el pesado del vecino, la niña empezaba a tener menos comentarios, salía a veces comiendo, pero decía pocas cosas. De ahí pasó un capítulo en el que tenía puesto cubierto y tal, pero ya no estaba. Sí, claro, es verdad, desapareció. Lo cual, sanamente, yo veía que mi compañera Chelo Vivares me miraba con cara de como si me fuera a matar, porque claro, cada vez salía menos y cada vez yo salía más. Sí, bueno, pero eso no era tema tuyo. No era cosa mía. Pero vamos, sanamente. Claro, venía porque del principio que era una convocatoria más generosa en TEX por intervenciones, claro. Bueno, hasta que al final desapareció la niña. ¿Y cómo lo hacen los yankees? Estas cosas a mí me entusiasman. La niña desaparece y jamás en 125 capítulos se volvió a hablar de ella y apareció en flashback, y entonces es como si no hubiese existido. Después en internet creo que fue un problema de que los padres de la niña pidieron algo más de emolumentos y tal, y dijeron fuera, que pase el vecino. Bueno, para bien del vecino, claro. ¿Era yo? Sí. No sabían en producción qué es lo que estaban haciendo en ese momento. Y ocurrieron cosas misteriosas también, que bueno, que entraremos más en profundidad dentro de un ratito. Ahora nos vamos otra vez con otro paréntesis musical. Pero antes, si quieren tener toda la información profesional sobre nuestras invitadas, entren en www.eldoblaje.com. La página de referencia que incluye todo sobre el doblaje y sus profesionales. www.eldoblaje.com. Ahora sí, a little bit of music. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. Yes, I was lost. Losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Nowhere to go. Take it, my friend. Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear. I found my way. For love came just in time. You found us just in time. And changed our lonely life that lovely day. The losing dice were tossed. Our bridges all were crossed. Nowhere to go. Well, now we're here, and now we know just where we're going. No more doubt or fear. We've found our way. For love came just in time. We found you just in time and changed our lonely lives that lovely day. Changed our lonely lives that lovely day. El Unicornio con Patxi Aldeguer. Continuamos en El Unicornio, en la única FM, todos los jueves de 9 a 10 de la noche y requete, requete multidifusión los domingos a la misma hora. Nos podéis escuchar en www.launicafm.com. Bueno, pues aquí seguimos y se me ocurre, ya que estamos en nuestros estudios centrales de Talavera de la Reina, de Talavera of the Queen, Pottery City, Ciudad de la Cerámica, ¿cómo sería un pequeño take de, en vez de cosas de casa, de cosas de tala? Donde, pues no sé, podría entrar Carl diciendo... ¡Ay, Harriet, Harriet, Harriet! Me he paseado por Joaquín a Santander. He estado por todo el parque ferial. Y, por cierto, Harriet, ¿te has llevado a Laura para comprarle alguna cosilla? Mira, Carl, Laura y yo hemos ido a comprar trapitos a las mares. ¡Oh, no! ¿Sí? ¡Mi tarjeta! ¡Ay, unas cosas monísimas! ¿En las mares? Pero, espérate, si las mares me han dicho que está cerrado. Sí, Por eso no he podido comprarme lo que yo quería. Oh, lo sé, en cambio yo me he ido con Steve al parque comercial, el golf, y había de todo. Hay de todo, de todo. Bueno, tenemos el coche totalmente cargado. Ay, llenísimo. Y bien, saca las cosas, saca las cosas. ¡Au! ¿He sido yo? Bueno, aquí vendrían las risas enlatadas. Y bueno, y estábamos en los misterios esos de cosas de casa, donde tuvimos dos Harriets. Así es. Pero dos Harriets, bueno, no, pero voy también por otro lado. Dos Harriets, Maritere, tú empezaste doblando a Harriet. Y, sí. Y después, por motivos de contrataciones en otro estudio, entró a sustituirte, pero al final lo compartíais las dos porque sí. Coincidíais en capítulos con la gran también María Luisa Rubio, con la que pasamos ratos inolvidables y fenomenales. Estupenda compañera también, que ya nos que dejó hace tiempo. Y muy joven ha muerto. Sí, sí, sí. Sí. Y estupenda amiga, estupenda compañera y estupenda dobladora. Sí, que además hacía una cosa muy graciosa porque siempre decía, en vez de Carl, decía Cal. Sí, sí, sí, sí. Pues déjalo. Que diga, el Cal. Sí, Cal. Sí, sí. Allí en esa serie empezamos a dejar muchas cosas. Muchas cosas. Se dejaron muchas cosas. Hicimos muchos homenajes a muchos programas de televisión, a muchos colegas. Muchos colegas. Nos lo pedían, pero no estaba. Y ahí, bueno, y por terminar, tema Harriet, y lo sorprendente es que en los dos últimos capítulos, creo que fueron como 125. Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando de repente, pues, entra Carl Winslow en la casa y dice, ¡Harriet! Y aparece una señora que no era la actriz, no era John Mary Payton. Es verdad, es verdad. Era otra. Y digo, bueno, ¿y esta señora? ¿Ahora quién es? Y hicieron lo mismo que con la niña pequeña. O sea, se miraban como si no hubiese pasado nada. La dobló Marisa Marco, por cierto. Un besazo también a Marisa. Fantástico. Pero el cómo realmente esta gente lo hace así, ¿no? Le quita importancia. Y dice, oye, ya más o menos vuela. Que la serie es un despiporre. ¡El despiporre! Sí, sí. Y dentro de esos despiporres, don Manuel, pues hacíamos también saltos y cambios lingüísticos, como por ejemplo, uno de los ejemplos que recuerdo es un grupo de cheerleaders, de Pam Pam Girls, que cantaban pues lo típico de estas chiquitas con los pompones, ¿no? De I'm ready. Y entonces pues nos miramos con las chicas que estaban, creo que estaba Cecilia Santiago también, Maritere Cuenca, y al final con la misma coreografía de las cheerleaders, cantasteis un tema de Azúcar Moreno, de tus ojos morenos. No sé, y el Macarena. Y el Macarena. Ay, Macarena. Sí, sí. Como nuestro gran Sergio Sánchez, que le pedimos que cantase en su papel de botones en un hotel, la de tatuaje, y a mitad se volvió y dijo, ¿podría cantar la violetera? La violetera. Cantar la violetera. Bueno, pues con estos cambios lingüísticos vamos a dar entrada a mi querido Manuel Bailina y vamos a relajarnos un poquito, que es lo que hacen estas palabras acudiendo a este centro terapéutico, que es el balneario de las palabras. Bienvenido de nuevo, don Manuel Bailina. Aquí estamos en su balneario. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Pues bien, vamos a ver. Bueno, te veo como más mayor. No, no, como más mayor no, me verás mayor, pero más mayor no. Ay, es verdad. Vale. La corrección. Bueno, veo que tenemos ahí en la sección de la sauna jacuzzi de palabras indultadas, el pobre Zutano. El pobre Zutano, sí, porque la palabra, aparte de ser la sexta por el final del diccionario de la academia, resulta que la estamos olvidando un poco. Fulano o mengano sí las utilizamos más, pero evidentemente al pobre Zutano lo hemos olvidado. Ajá. Entonces un poco para recordar al pobre Zutano. Sí, eso lo hizo fulano mengano, pero el pobre Zutano se olvida un poco. Y no hay uno por ahí, no me suena uno perengano. También sí, lo hay. Ah, perengano absolutamente olvidado, tampoco lo has... Sí, pero no pertenece a estos tres. Ah, vale, pues adiós, chao, perengano. Ya lo recordaremos otro día. Ya, bueno, y pero a perengano entonces digamos que se va a tomar una cervecita, ¿no? Que es la palabra que veo ahí, cerveza. Pues sí, vamos a hablar hoy de la historial clínico de la palabra cerveza. Uh-huh. Porque la palabra cerveza viene de un vocablo celta, de un alto celto latín, que es cerevesía, y que significa del color del cielo. Uy, qué difícil, no entrar en un bar y pedir, ¿me pones una cervecilla? Por eso ya, se dice la cerveza. Estabas como con un pedal del 15 ya al pedir la primera, ¿no? Una cervecilla. Marchando una cervecilla. Más raro sería entrar pidiendo, por favor, una del color del ciervo. ¿Qué nos pondría? Pues sí. ¿Qué nos pondría el camarero? Misterio. Yo luego lo voy a probar, a ver qué pasa, qué me ponen. Muy bien. Y tenemos aquí otro historial de otra palabra muy interesante o muy graciosa. Sí. Que es la palabra chiste. Bueno, sí, ahora en auge gracioso, con los clubs del chiste y eso. Pues la palabra chiste viene del verbo chistar. Uh-huh. Pero el verbo chistar antes de lo que significaba ahora significaba mandar callar y antes susurrar. Así que en el origen indicaría sobre todo el tipo de chiste obsceno que se contaba en voz baja, puesto que el verbo chistar significaba susurrar. Ajá. Y la palabra aparece por primera vez a contar un chiste, era que ibas a contar una perrería y el otro a susurrar, ¿no? Porque entonces chistar era susurrar, yeah, era como vale. susurrases. Ajá. Y la palabra aparece por primera vez hacia 1195 uh-huh. en Berceo. Ah, en Berceo, coincidiendo con la cervecería. Exacto. Vale, más o menos. La cervecería es un poco más antigua, puesto que aparece en 1482, ya un poco más tarde. Y ahí en el jacuzzi veo que tenemos en la sección terapéutica de nuevas acepciones. En la sala de musculación. ¿Sí? ¿A quién? ¿Con... Pues en la sala de musculación tenemos a petado, estar petado y petarse. Que son palabras que no están en el diccionario de la academia, pero que yo creo que utilizamos bastante. Yo creo que sí, la utilizáis vosotros. Este petado, está petado. Está lleno. Sí. Está petado. Mucho. Está lleno. Lo de está petado, mucho. Sí, ¿Y tú, en el sentido que está lleno, de que está lleno de está gente. Reventar, que está... Y según el diccionario, entonces, si decimos está petado, no, ¿qué sería? Pues hay un petar uno, que sería agradar. Ajá. Y hay un petar dos, que en Galicia y en León sería golpear en el suelo, llamar a la puerta. O sea, al petar uno sería esto me peta, esto me agrada. También, exacto, ¿no? Exacto. Claro. Eso sería la idea. Ya. Y el petar dos sería que te golpean el suelo o llaman a la puerta. Ajá. Entonces tendríamos que poner un petar tres o una acepción a uno uh-huh. de estos dos en que signifique estar lleno, llenarse, porque yo creo que se utiliza. Ajá. Y todo eso lo vamos a ir recopilando en el DUDAS, el diccionario único de alteraciones semánticas que vas a estar confeccionando para la Única FM. Allí aparecerán todas. Donde todos estos temas lingüísticos se pueden consultar, proponer en nuestra página de Facebook, El Unicornio, La Única FM. Y ahí veo también que tenemos, esta me recuerda un poco a Arturo Fernández, ¿no? Pues sí, porque canear, es el... te voy a canear. Sin duda de esa serie es la que ha hecho famosa esa palabra en el sentido de pegar. Ajá. El verbo canear ya existe y se utiliza en Andalucía para encanecer. Ya. Y en Murcia, a lo mejor de aquí le viene el significado este de pegar, es calentar al sol algo. Ajá. Así que también necesitaríamos una tercera acepción que sería pegar. Porque yo creo que la gente lo utiliza bastante o se oye bastante. Canear sí, por sí, pegar. Sí. De estas dos palabras pedimos a los oyentes pues que nos indiquen si ellos las utilizan o no las utilizan y si les parece lógico muy bien. La definición que decimos. Muy bien, pues que indiquen en los mensajes. Esto es para el DUDAS, tal cual, el Diccionario uh-huh. Único de Alteraciones Semánticas. Y don Manuel Bailina les atenderá gustosamente. Pues hasta aquí, don Manuel, nuestra visita por el balneario. Muy bien. Bueno, y nosotros estábamos ahí con el tema cosas de casa. Y en Talavera. Y yo recuerdo también cierta rebeldía de Laura. Laura era la rebelde. Sí. Con causa o sin causa a veces en la casa, pero sí se metían bastantes fregados. Sí. Mm. Pero bueno, por culpa de Urkel siempre. Ajá. Oye, por favor. La traía frita a Urkel, a la pobre Laura. Sí, era una relación amor-odio, ¿no? Por mi parte, todo amor. Todo amor. Todo sí, amor. Sí, sí, sí. Sí, hombre, pero Laura era muy buena en el fondo, porque no le soportaba, pero al final pues tenía un corazón muy grande. Sí, la verdad es que tenía un punto de sensibilidad a la serie que te enseñaba. A que, bueno, en el fondo, pues la gente, las personas buenas y tal, pues tienen su punto sensible y la bondad. Aunque y que, en el último episodio, creo recordar que a Urkel lo dejaron colgado en el espacio. No, sí, es verdad. Sí, la verdad es que sí. Pero creo que al final se casaba con ella. ¿Con Laura? Sí. ¿Sí? Ah, sí. que al final pues a ti no te invitaron a la boda, a Mari Pérez. Poniendo ganchas y tal, y cuando salía de la máquina como Estefan. Pues yo creo que al final nos casamos. Y tú en Surprise, Surprise. Sorpresa, sorpresa. Pues tuve la sorpresa, ¿no? Sí, la sorpresa era lógicamente para él, claro. Lógicamente. Pero lo que él no sabe es que me la llevé yo más gorda todavía, ¿no? Un programa en directo. Me llaman, yo no sé qué voy a salir en directo, y de pronto me dicen que el actor está aquí en sí, Antena 3, pero vayamos, al grano. La cuestión es que me lo encuentro en el escenario. Y entonces pues hay una conexión muy, muy bonita, porque pues eso, él está asombrado del doblaje que se hace en España y de cómo se le iguala la voz, el timbre de voz que pone a Lurkel. Y entonces pues yo admirada como actor. Y entonces hay una conexión muy buena. Correcto, Pilarín, y buena es la información a la que puede acceder el propio Urkel si quiere saber más sobre ti o sobre el mundo del doblaje en España, conectándose a la página www.eldoblaje.com. www.eldoblaje.com, la página de referencia sobre todos los aspectos del doblaje y sus profesionales. Ahora sí, otro paréntesis musical. Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, on and on. Does anybody know what we are living for? Whatever happened, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? The show must go on. The show must go on. Breaking on the stage that holds our final destiny. The show must go on. The show must go on. I find my heart is breaking. My makeup maybe flaking. El Unicornio. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. A 15 minutos de Talavera, en Castillo de Bayuela, junto al Ayuntamiento, le invitamos a conocer la Casa Rural La Posada de Bayuela. En su restaurante podrá degustar las mejores carnes y embutidos de la Sierra de San Vicente, selectos guisos tradicionales y sus deliciosos postres caseros. De lunes a viernes, menú del día por solo 8 euros. Haga su reserva llamando al 925-86-2281. La Posada de Bayuela, para momentos únicos. Escúchanos desde cualquier parte del planeta. Launicafm.com. El Unicornio, con Patxi Aldeguer. Como dijo Thomas Alva Edison, el genio es un 1% de inspiración y un 99% de perspicacia. Si a eso le añadimos un exquisito toque musical, tenemos un motivo para invitar al director y presentador del programa No Sonoras de Onda Cero, crítico cinematográfico de La Voz del Tajo, entre otras publicaciones, y de manera muy especial, todo un lujazo de amigo, el Indiana Jones del iTunes, el gran Salas. ¡Hola, Salas! Muy buenas, Pachi. Oye, el Indiana Jones del iTunes, eso del iTunes, del iTunes, del iTunes, me ha encantado. Eso me ha llegado a lo más profundo de mi corazón. Por favor, que esta grabación se la manden a Steve Jobs, al que mandan Apple, a ver si puedo conseguir algo. Aunque estos son de encogido que no te lo pueden imaginar. Ay, ay. Pero bueno, pues, pues vamos a despertarles, porque hoy te hemos traído una cosita. A ver qué nos cuentas. Es la señora Gloria Gaynor con su I Will Survive. Y el Eye of the Tiger de Survivor, utilizado en Rocky 3, mamporro a mamporro, y han hecho un mix, una mezcla, una fusión que, no sé, que a mí desde luego me hace levantar y salir a correr por de Joaquín a Santander a los Jardines del Prado. Dime qué te parece, estos dos temas en concreto son muy utilizados en el mundo de las divinas bastardas. Sí. Mira, acabas de decirlo y mi cabeza ha empezado a funcionar porque ha sonado mucho en el programa, en el No son grandes donde cero, ha sonado, pero creo que además va a ser la misma que ya hemos puesto, pero es que hay bastantes versiones, tanto por su cuenta, el Will Survive de Gloria Gaynor, que es un auténtico himno, estamos hablando de un himno, señores, y luego esta canción de Survivor, El Ojo del Tigre, el Eyes of the Tiger, que mucha gente, por cierto, confunde con el tema de la canción de Rocky. No, esto sale en Rocky 3, esto no sale hasta la tercera película de Rocky. Ajá. Ni sale en la primera ni en la segunda, ¿no? Pero son muy utilizadas ambas dos, tanto la canción de Survivor, que fue un one hit wonder, lo que llaman los críticos musicales, sobre todo Billboard, que fue la publicación, la que se encarga de las listas de éxito en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, bueno, en medio mundo, de controlar los discos más vendidos y radiados, pues fue Billboard hace muchos años la que acuñó el término de one hit wonder, que es, la traducción en castellano sería como el flor de un día, ¿no? Un éxito único, ya no hay más. Un artista que pega un pelotazo y lo intenta luego, pero no hay manera. Y ya se queda con ese one hit wonder. Un único éxito maravilla. La flor de un día, ¿no? Entonces, esta canción es muy utilizada por los que hacen los mashup, las divinas bastardas. Y la de Gloria Gaynor, como te digo, es que es un himno. Y un himno como tal, pues fíjate si no la van a utilizar los que producen las bastardas, ¿no? Pues nos calzamos los guantes de boxeo por un lado, nos vamos a hacer la permanente como la señora Gloria Gaynor con los rulos al aire y de nuevo nos calzamos los zapatos de gamuza azul y vamos a vibrar con este combinado único. Rising up back on the street, did my time, took my chances, went the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. Tonight Buah. Solo te voy a decir una cosa. Nos acaba de llegar un comunicado de la Casa de Alba. La duquesa, fiel oyente del Unicornio, ha escuchado este combinado único y ha sido el impacto musical del siglo. Vamos, que al final del tema, por primera y única vez, se le ha alisado totalmente el pelo. Se ha quedado como Pocahontas, la duquesa. Music power, amigo mío. Music power, Salas. Bueno, ¿cuál es la clave musical de esta divina bastarda? Yo creo, mire, la tenemos todavía de fondo. La gente la puede escuchar ahí mientras te respondo a esta pregunta. La clave está en mantener el ritmo discoteca del clásico de Gloria Gaynor, I Will Survive, y la letra que sea del Ojo del Tigre del grupo americano Survivor. Esa es la clave que te lleva. Aunque luego pues también haya una combinación de... mira tu perdón, de combinación de la voz de Gloria Gaynor que remarca el estribillo, pero fíjate, la letra la pone el grupo y la música la pone, en este caso, la instrumentación del temazo de Gloria Gaynor. Bueno, Salas, gracias otra vez por regalarnos los oídos con ese 1% de inspiración, ese 99% de perspicacia y ese particular, personal e intransferible comentario musical. Salas, que la música te acompañe. Igualmente, un saludo. Hola, seguimos en el Unicornio y esta sintonía nos indica el momento inconfundible del tramo final con nuestro maestro coctelero Domin, desde la sastrería. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Domin. Pues aquí nos tienes, mira, en buena compañía, ¿qué te parece? Y muy buena compañía, ¿eh? ¿Eh? Bueno, traigo una cosita que es el cóctel ideal para ella. Ah, ah, sí. Muy bien, muy bien. Antes quería recordaros el agua de la sastrería que nos trajo Domin, sí, el programa pasado, así rapidito. Un poquito licor de mandarina, un poquito de licor de fresa, muy suavecito, para darle un poquito de color, Cointreau. Un poquito de cava o champán en su defecto. Ajá. Y zumo de naranja natural, todo ello con hielo picado. Hielo, bueno, picado, riquísimo. Sugerente. Yo no quiero probar. A Maritere se le acaban de bajar los calcetines en este momento, solo pensando en el momento de darle un tiento. Y hoy, Domin, ¿qué cóctel nos traes hoy para estas tres estupendas actrices? En vista de lo que tenemos aquí de presencia, todas ellas simpáticas, agradables, guapísimas, traemos un cóctel muy cheap. Sí. Es el Cosmopolitan, el famoso Cosmopolitan de la serie Sexo en Nueva York. Bien. En Nueva York o donde sea también, porque parece que solo es en Nueva York. En este caso es la sastrería que le damos el toque perfecto. Vale, muy bien. ¿Y ese Cosmopolitan consiste en qué vamos echando en la coctelera? Una coctelera de hielo, ¿sí? Un poquito de vodka, que es la base. ¿Vodka negro? Vodka blanco. Un poquito de Cointreau, un poquito de lima, y un licor de arándanos o zumo de arándanos, pero yo le echo un poquito de licor de arándanos, le da un toquecito bastante más sutil y más suave. Es un cóctel mucho. Luego aderezado, esto se sirve en copa de cóctel. ¿Sí? Y yo le doy un toquecito de zumito, de una gotita de zumo de naranja, bordeado por el borde. Está. Repasando, Cosmopolitan, vodka, lima, Cointreau, un poquito peligroso, Cointreau. Eso de cierta medida. Ten por cuenta que, por ejemplo, de vodka son 5 centilitros, de Cointreau son 2 centilitros aproximadamente. Ajá. Y luego le rematamos con el licor de arándanos. El licor de arándanos que le da el toque sutil. Es estupendo. Ya, bueno, pues yo creo que... La gotita es muy importante. Ese es el toque final. Pues de aquí me parece que ya sabemos dónde nos van a poner un cóctel a medida. Los cócteles siempre a la medida. Ajá, muy bien, importante. Bien. Y aquí veo, pues eso, la bandejita, todo. Uy, va. ¿He sido yo? No toques más. Vale. Y Domini, avanzamos para la próxima semana, que vamos a entrar en el fascinante mundo de los gin tonics. Amigo. Es un mundo que está empezando a florecer, lleva ya tiempo, pero ahora mismo hay una gran gran variedad, una gran selección de ginebras y sobre todo y de tónicas, que cada ginebra tiene su tónica, su preparación especial. O sea, se acabó aquello de los guateques de ponme un gin tonis de Larios. Un gin tonic a Larios. No, ya lo... Los gin tonis son mucho más sofisticados, ya van... muy personalizados algunos por las notas que tienen. Sí, ¿el sabor a pepino? Sí, tenemos... Oye, hablando de pepino, arrímate al micrófono, Maritere, no sé. Veo que te vas por el pepino, no sé. No sé, bueno, pero he oído yo, hay algo por ahí con sabor a pepino, es que le ponen son las... Mira cómo te saludas. Son las ginebras. Tenemos pepino, limas, toques de naranja. Pero en lo básico, digamos, que es en ginebras... Como, ¿cuántas ginebras en la sastrería puedes disponer? Yo ahora mismo tengo como unas 50 referencias de ginebras. 50 referencias. Es un mundo, de verdad, que cada vez me sorprende más. ¿Sí? Y la verdad es que está teniendo mucha aceptación. ¿Y en cambio la tónica, se mantiene una tónica solo? ¿O hay algún sibarita que pide, aparte de la ginebra, pide la tónica especial? Es que, por ejemplo, en las ginebras premium, ya hablaremos de ellas, ¿sí? Hay una tónica que es la Fever Tree, que es una tónica... Una tónica especial para esa, por las cualidades y propiedades que tiene esa tónica. Ya hablaremos la semana que viene. Ya. Bueno, pues para agitarnos bien después de estos cócteles, vamos, porque me está aquí dando patadas por debajo de la mesa, a poner lo que podría haber sido el hit parade mundial de todas las radios en frecuencia modulada musical, que sería esto. ¡Qué barrigón! ¡Qué golpe! Bien, basta. Bueno, ya tenemos, estoy visualizando a, ¿cómo era? Uribarri, ya estoy con Uribarri en Eurovisión. En Eurovisión, con este tema, con este verdadero chiquilicuatre de Steve Urkel. Muy bien, Domin, pues encantados de que nos hayas traído estos cócteles, que me parece que directamente nos vamos a ir a probar ahora. Sí, muy gustoso de servirlo, y sobre todo a esta compañía. Vaya programa distendido, bueno, ameno. Aquí estamos. ¡Y ahora de fiestorro! Bueno. Pues bueno, muchísimas gracias, Domin. Vamos ahora a agitar la coctelera. Muchísimas gracias, Doña María Teresa Neila. Gracias a ti, Pachi. Miriam Valencia, muchísimas gracias también. A mí se me ha hecho muy corto, yo quiero seguir más. Sí, vale. Sí, por supuesto, a Pilar Coronado. De aquí no me mueve nadie. Gracias, no, yo muy soy bien. Lo que haya por el cóctel, ¿eh? Y, por supuesto, también a don Manuel Bailena. Manuel. De nada, que gracias a ti. Te tengo ahora detrás mía. No, me tienes detrás de ti. Bueno, vale. Con el mía y el tuya. Está bien. Lo que sabes. Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a empezar a ir despidiéndonos para irnos a la sastrería. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David y Dani Vara en el control de sonido, Patricia de Solís, nuestra productora de gestiones imposibles, Manuel Bailina, nuestro impecable guardián de las palabras, y Patti Aldeguer, mi becaria preferida. Hasta aquí El Unicornio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en www.launicafm.com, con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook El Unicornio, La Única FM, o bien en nuestra cuenta de correo elunicornio@launicafm.com. Les ha locutado Pachi Aldeguer. ¡Hasta la próxima caricatura!